Serrano consiguió que la chica fuera dada de alta del hospital en el que le negaron el aborto tras una reunión que mantuvo con las autoridades.